Hola Metalheads, efectivamente no íbamos a ser menos y tenemos un extra en relación a todo el revuelo ocasionado con la fecha en un principio de AC/DC, ahora dos fechas, los días 29 de mayo y 1 de junio en La Cartuja en Sevilla. Hemos estado observando cómo medios escritos y compañeros de medios han soltado bilis, literal, por la boca y la verdad es que no estamos de acuerdo con ninguno de ellos. Y no queremos hacernos enemigos, ni mucho menos, pero sí nos gustaría explicar nuestra posición al respecto y de paso hacer un análisis, siempre según nuestro criterio, por supuesto, del presente de los medios y la información, sobre todo en el caso que nos compete, que es el de la música, el rock, el metal y por ende los espectáculos. Una persona que escribe o usa un micrófono, tenga el alcance que tenga, tienen, en mi opinión personal, una grandísima responsabilidad para quien le escucha. Porque de hecho, algunos con más o menos éxito pueden llegar a influir en las decisiones de sus oyentes, lo que viene a ser un influencer, por supuesto. Lo he dicho muchas veces, una cosa es opinión y otra información. Y lo que a mucha gente se le olvida, a un lado y al otro del aparato, es que la opinión de cada uno es libre, pero no por ello hay que respetarla. Confundimos aquello de que toda opinión es respetable y nada más lejos de la realidad. No es lo mismo que se pueda hablar en libertad, eso sí, faltaría más, y otra cosa es que la opinión que escribas o digas tenga uno que respetarla, y más si no es información. La audiencia, los lectores, pueden estar de acuerdo con tus discursos, por supuesto que sí, sobre todo si tiene peso tu argumentario, pero también habrán muchos que no, y a otros, los que cuando hay elecciones les llaman el voto indeciso, les habéis hecho cambiar de opinión y sumarse al carro de la bilis. En mi opinión personal os equivocáis, repito. No en dar vuestra opinión de forma libre, que no puedo estar más en desacuerdo, por supuesto. Pero sí en influir en algo personal vuestro, que sea por el motivo que sea, le hacéis llegar a alguien y se sume a vuestra causa, sobre todo si es negativa. En este caso, el no ir al concierto de AC/DC y decir cosas como que el que va al concierto está sumando al disparate monumental de la venta de entradas y sus precios estratosféricos, etc. Y más o menos son los que se están cargando la escena. Otros, en cambio, decían que si hubiéramos quebrado un solo festival, yo no sé cómo se haría eso, o un gran concierto de estas características, las promotoras se lo hubieran pensado. Así que es verdad que el tema de las promotoras para otro día. En el último extra que hice, en referencia a mi malestar con la organización del Imperium Festival de Cartagena, una exposición de hechos que hice ante la eliminación de uno de los comentarios de Horns Up, una persona me dejó un comentario con algo que me hizo reflexionar. En ese extra hablaba también entonces del precio de las entradas, y no solo de ellas, sino lo que hacemos todos los que vamos de festivales, conciertos, etc. El viaje, el alojamiento y la comida. Los que nos movemos sabemos de qué va esto. Lo que sí dije es que esa tendencia ahora, esto por ejemplo está pasando mucho en otro tipo de festivales de otros géneros muy diferentes, que es la tendencia de sacar los precios sin sacar el cartel. Yo decía que eso era un acto de fe y entre otras cosas uno tiene que tener el poder de decisión si quiere o no quiere, si puede o no puede. Y decía así que era el único servicio que comprabas el artículo a consumir antes de verlo. Pero añadí un comentario además desafortunado, sin mala intención, pero que ahora puedo además remediarlo, o mejor dicho, matizarlo. Añadí a todo aquel speech algo así como y encima otra vez Avantasia, de cabeza de cartel. En contestación a ese comentario, repito, desafortunado, hubo alguien que me dijo que vale que yo los hubiera visto 5 o 6 veces, pero que él o ella, no lo recuerdo muy bien, no los había visto y tenía ilusión por verlos, así que desprestigiar a Avantasia de esa forma no estaba bien. Toda la razón, mi intención no era ni mucho menos desprestigiar a Tobias Sammet y a su banda, su fantástica banda, ni mucho menos, de hecho me encantan, Lo decía como crítica a la organización por traerlos de nuevo y no apostar por otros. Pero me equivoqué en mis formas. Nunca sabes cuándo es el momento idóneo de una persona ver su banda preferida y pueda asistir a un festival o concierto concreto. Pero hay una gran diferencia con la crítica que hice al Imperium a las que hay ahora en general con el concierto de AC/DC. Y es que en el primero pagábamos la comida sin saber el menú, aparte de que la realidad fue por la eliminación y censura de unos comentarios. Y en este segundo caso, en el tema de AC/DC, estos medios afines van con saña, con mala hostia y hacer daño. He leído y oído descalificaciones de los australianos llegando al insulto. Aparte de lo de siempre, que si son dinosaurios, viejas glorias, es mucho mejor el concierto del 86 o aquel otro año y su puta madre, pues claro, la banda tiene 50 años, ¿eh? Son del 73. Que si no está Phil, que si no está Cliff, cuando estaba Malcolm era otra cosa, bla, bla, bla, bla. Esos tipos de comentarios tan hirientes, y como diría la gran Stella Reynolds, qué ataque más gratuito y qué manera de abrir el cajón de mierda, no puedo, personalmente, respetar a alguien, ya sea prensa escrita o con un micrófono en la mano, que diga estas cosas. ¿Qué es tu opinión? Por supuesto, que la respeto. Una polla. De hecho, añado que estás haciendo daño gratuito, insisto. Porque este ataque, para el que no lo sepa, dudo que nadie lo sepa ya, viene debido al precio de las entradas. Aunque también, que da igual, el caso es quejarse. Fue también porque fue en miércoles, bueno, ahora es sábado también, pero en un principio era miércoles, también porque en Sevilla y no en Madrid, es decir, da igual, el caso es rajar. Vamos al tema de las entradas. No voy a hablar de las especiales esas tipo meet and greet, círculos y cosas raras, ¿eh? Hablo de entradas normales. Las de AC/DC salen entre 105 y 150 euros las normales. ¿Os habéis llevado las manos a la cabeza? ¿Os parece caro? Vaya por delante, antes de seguir en este punto, que yo entiendo la problemática de la economía personal de cada uno, el deseo, es decir, el quiero y no puedo, el trabajo que no te permite ir, el viaje, igual entiendo que a los que sí que pueden. También a mí me gustaría irme a pasar un fin de semana a Nueva York y no puedo, ¿entendéis? Hay gente que sí que va, pues estupendo, me alegro por ellos. Así que vamos a dejar claro eso, ¿eh? La pregunta es, ¿en serio que os parece caro para ver AC/DC? He hecho una búsqueda de artistas con renombre en redes. Taylor Swift, en el Bernabéu, tiene un precio en pista de 170 euretes y frontales laterales a 226. Luis Miguel, entradas en asiento reservado en pista 288 hasta 915 euros. Y no hablo de las especiales, como digo, que todo eso ya es desorbitado. Depeche Mode, 120 en la pista del Within. El Boss, Bruce Springsteen, que vuelve a Barcelona en junio, 128 en pista. Metallica, 200 y pico. Eso sí, estos dos días de concierto. Pearl Jam, que también vino con todo esto de la historia de AC/DC, también 140 pavetes. La culpa es de AC/DC. Es decir, ellos nos están atracando o igual hemos sido engañados en todos los ámbitos de la vida general. Porque estamos viendo lo que vale todo, ¿no? Evidentemente, si los traen a España, vale mucho más que hace años, como todo. La otra opción, y es la que empieza a ser habitual, es que las bandas, es que los grandes grupos pasen de largo de este país. También, y esto sí que me retuerce bastante las entrañas, es que hagamos la típica comparativa de que por ese dinero puedo ver 100 bandas en un festival, o mejor irse de salas y bolos y todo esto, ¿no? Esto prácticamente lo han dicho todos, ¿eh? No uno, ni dos, ni tres. Ya os digo que he estado leyendo, escuchando y hablando personalmente con varios compañeros. Yo creo que esta parte de la rajada de esta gente creo que es la políticamente correcta, la de quedar bien, ¿no? Y salir victorioso, ¿no? Hay que apoyar a la escena, a los locales y todo esto, y ir a ver a los AC/DC. Bueno, eso de poner en una balanza a los AC/DC o Metallica o grupos de esta índole frente a otros muchos, a cambio de otros grupos menores o locales, es de una subnormalidad jamás leída y oída. Y lo explico fácil. Hace poco me saqué una entrada para el Circo del Sol, 110 euros cada una, pero podía haberla desestimado y haberme ido al Circo Randall o al de Teresa Raval. Ojo, máximo respeto a esta gente, que se gana el pan como cualquiera, ¿eh? Los nombro para hacer que la comparativa se entienda. Voy a poner otro ejemplo más claro. Mira, no es lo mismo pagar el abono de temporada de mi glorioso Hércules Club de Fútbol, que por cierto perdimos el domingo en casa contra el colista, en cuarta división, que eso no es lo mismo el abono del Hércules que el del Real Madrid en Champions. ¿Es fútbol? Sí, pero no es lo mismo, ya lo digo yo. Es decir, el espectáculo que me dan los segundos, os aseguro que los otros no me lo dan. O puedes irte a la feria muchas veces, las veces que quieras, y subirte al tren de la bruja, o te puedes ir también a Disney World. O comprarte mucho jamón del súper, muchas bandejas esas de blister, o comprarte un 5J. Es decir, le estáis diciendo a la gente que no vean un partido de Champions porque vale caro. Y les estáis mandando a ver un equipo de cuarta división. Ojo, que el que os habla es abonado del de cuarta división, por si no quedó claro. O por ejemplo, recientemente el campeonato de Topuria contra Volkanovski, el campeonato de la UFC, había que pagar, o la Super Bowl, hay que pagar, en fin. El espectáculo se paga y nos acostumbramos a entender eso o tenemos un problema precisamente de cultura y nunca mejor dicho. Volviendo a lo nuestro, deciros también que AC/DC es una banda transgeneracional y máximo exponente del rock de la historia y por lo tanto, no solo los que tenemos las pegatinas en el hombro y las chapas en el pecho de verdadero metal true, somos los que tenemos que ir o tenemos la opinión al respecto y la decisión de, bueno, de todo esto que está pasando, ¿no? Os equivocáis, hay gente de todo tipo. Rockeros, metaleros, gente que no es del palo pero quiere verlos, etcétera, etcétera, etcétera, porque estos dinosaurios, entre comillas, como decís vosotros, siguen siendo los AC/DC. La prueba es que en 2 horas agotaron las entradas del primer día. Cuando salga el segundo día, va a pasar lo mismo. Y como decía al principio de esta chapa, cuando hablaba de Avantasia, no sabemos si hoy en día mucha gente es su verdadero momento de ver a los AC/DC, o ahora puede permitírselo, o se ha juntado Venus con Marte y el cometa Halley pasa por la derecha, o alguno incluso se lo está pensando. Si alguno de estos últimos os ha leído o os ha escuchado, va a tomar posiblemente la decisión desafortunada y equivocada de no ir a verlos, porque un señor o señora se ha enfadado por lo que sea, de forma particular, y ha hecho extensiva su mierda al resto. Y eso es un deporte muy extendido en este país, ¿eh? Como yo me jodo, pues que se jodan los demás. No permito que nadie pueda ser feliz si yo no lo soy más, ¿eh? Es una pena. Si no puedes o no quieres, no te gustan, pues chicos, no vayas, que es esas rajadas que estáis pegando. Eso es, me parece un clickbait muy fácil para vuestros programas, para vuestras revistas y para vuestros momentos de glorias en redes sociales, ¿eh? Si no puedes, como me dijo un compañero, dices, tío, me encantaría, pero ya no puedo más por mis obligaciones. Ver a Angus sería un sueño que nunca los he visto, bla, bla, bla, bla. Eso sería lo normal, de un tío normal. Tú que sabes quién eres, mi respeto for you. Si no quieres ir, porque te parece una mierda, precios abusivos, que no te han invitado o no puedes por lo que sea, no vas y punto, tío. Hacer crítica desde ese lado de maldad a mí no me gusta. Y nos teníamos que posicionar. Esta mañana los 5 miembros de Horns Up hemos estado hablando sobre el respecto y hemos decidido de deciros todo esto, ¿no? Que podrás pensar que si acepto todo esto soy un borrego y soy culpable de la debacle del mundo del rock en este país. Bueno, decirte que también tengo plataformas musicales. Entonces me cargo también la industria del vinilo o la venta física. También tengo plataformas de video streaming. También me cargo el cine. Y bueno, podríamos estar así, porque tú también lo tienes. Tú que me estás escuchando y te estás poniendo la mano en la cabeza, también lo tienes. Así que lo que me faltaba es que gente sin argumentario decente me diga lo que tenga que hacer. El concierto está ahí. La banda está ahí y el precio está en la tabla. Nadie me engaña y el dinero es mío. Iré si me sale de los cojones. Y es más, animo a todos los que puedan o quieran que lo intenten, ya que será inolvidable y que nadie os convenza con argumentos pobres. Y además una última cosa que ya termino. Hay lugares en este país que no hay ni un solo local de bolos. Que ver un concierto en tu zona es como ver un unicornio. Y mucha gente se hace su viaje al año con sus amigos, se preparan los festivales o lo que sea con mucha ilusión. Y si algunos o alguien tenía dudas al respecto de si quería ir a ver AC/DC, igual lo habéis convencido, pero de que no fuera. Estaréis contento, macho, ¿eh? Sentiros orgulloso. Así que no puedo de ninguna manera respetar vuestras opiniones. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.